Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Representaremos la casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, apuntes para una historia social del fútbol, con Julio Friedenberg. A veces uno se pone a pensar en un país como el nuestro, como la Argentina. Trabajar desde el ensayo, desde la investigación académica, un tema de tanta raigambre popular, como dice alguna frase ya hecha, ¿qué desafíos implica? Porque al investigador puesto a investigar sobre la historia del fútbol, siendo futbolero, ¿cuánto lo afecta o no lo afecta ese ser futbolero? Pero también se pone a pensar que al hacer una historia social del fútbol está hablando de otras cosas y no solamente del fútbol, Julio. Sí, la verdad que tendría que meditarlo bastante. ¿Sí? Bastante. Pero no, en principio, una salvedad. Es decir, si bien soy futbolero, como el trabajo no toca un periodo de tiempo en el que yo esté involucrado, digamos, hay una distancia fácil, digamos, de resolver. Cuando me involucre más en mi propósito actual, que es hacer la segunda parte de eso, es decir, desde el 30 y algo hasta la actualidad, la cosa probablemente sea diferente, aunque no creo, digamos. Julio Friedenberg, profesor de historia. Y después sí, se supone que el fútbol, en fin, es como, es un problema, digamos, casi epistemológico o teórico, digamos, ¿no? ¿Cuánto de cada cosa uno, al narrar esa historia, habla de la generalidad? Es una relación entre la particularidad y la generalidad, digamos. Y me parece que no hay forma general de resolverlo. Hay que meterse en cada tema y cada tema hablará en parte de la generalidad y en parte no. Es decir, el fútbol cuenta cosas de la generalidad de nosotros y otras que no. La verdad que no. O sea, habla de algunas esferas nuestras y de otras tiene poco que ver, digamos. Ese es un tema interesante, el tema de la autonomía, ¿no? El tema de cuán autónomo es el fútbol de otros fenómenos sociales y culturales. Yo creo que es bastante. ¿Es bastante? Sí, yo creo que sí. Vivo peleándome con esto, con mucha gente que quiere al revés hacerlo. Muy permeado, digamos, de. Obviamente siempre hay relaciones, pero las relaciones siempre son mediadas, no son inmediatas. Quien crea ver relaciones inmediatas en lo político, en lo económico, y medio que va a sacar conclusiones medio tiradas de los pelos, digamos, ¿no? Ahora, cuando uno se pone a husmear un poco más en profundidad, ve que hay otra sustancia, digamos, ¿no? El fútbol es un mundo aparte. Es un mundo aparte y no, pero es un mundo bastante autónomo. Los clubes tienen su autonomía, tienen política, obviamente, tienen economía, obviamente. Es imposible huir del contexto, obviamente. Pero a su vez, el fútbol como el arte, supongamos, tienen cosas que le son propias. No, y funcionan con esa especie de autonomía que le permite... Lógicas internas, claro, absolutamente. Que le permite construir esas lógicas internas. Totalmente. Que acabas de mencionar. Y entonces hay que ver esas lógicas y verlas en relación con el contexto. Julio Friedenberg estudió historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde se doctoró y actualmente enseña. Friedenberg fundó y dirige el Centro de Estudios del Deporte de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de General San Martín. Ahora, mencionás contexto y para quien todavía no tiene información sobre esta investigación, Historia Social del Fútbol, este libro de siglo XXI, el periodo que tomás en este tomo 1, para llamarlo, aunque no está titulado así, habida cuenta que ya estás anunciando la continuación de esta investigación, es del amateurismo a la profesionalización. Ese contexto, si habría que, como se dice ahora, enumerar ciertos tips, ¿qué estampa, qué fotografía sería el rasgo o los rasgos inevitables para plantear de qué hablamos cuando hablamos del contexto de época de ese momento inicial del fútbol? Bueno, el foco del trabajo está puesto en las primeras tres décadas del siglo XX. No está puesto en el siglo XIX, que es la etapa de la llegada del deporte. Hablo algo, pero digamos no es lo central. Y no después del 31-32. En el 31 es la profesionalización. Yo no sigo, ya con eso tuve bastante. Que en realidad es la tesis de doctorado transformada en un libro. Entonces son 30 años. Y en principio, una pequeña aclaración. El eje central es la popularización. Es decir, cuando los sectores populares o las mayorías adoptan tanto la práctica como el espectáculo del fútbol. Ahora sí, yendo a lo contextual, bueno, en principio son los años de la transformación, estructuración, por lo menos de alguno de los rasgos más importantes de la armazón de la Argentina de masas, digamos, ¿no? Es decir, la presencia, no tanto ya en el trabajo, sino en el consumo, especialmente en el consumo, ¿no? Las industrias culturales, etcétera, de amplias masas que en el siglo XIX están llegando, porque muchas son inmigrantes, y las que ya estaban no tenían acceso a ese mundo que apenas existía. Entonces es la construcción de esos escenarios de nuevas prácticas, consumo, tiempo libre, etcétera, por lo menos lo que para mí me compete, de consumo de otras cosas también. Y bien, pensemos que los años 20, en general en el mundo occidental, es una época de bonanza económica, en la Argentina también. Esto tiene que ver con la amplitud de las prácticas y los consumos de las grandes masas, las grandes mayorías. Y yo lo que trato es de buscar la génesis, es decir, cómo se produce esa adopción por las numéricamente más importantes grupos, especialmente en Buenos Aires, ¿no? Especialmente del fútbol. Y en realidad el fútbol, el teatro, el cine, todo ocurre en ese momento. Yo tomo solo el fútbol, pero hay otros autores que han desarrollado esta otra temática y es paralela, ¿no? Que tiene que ver con construcciones culturales novedosas, las identidades barriales, que son también de los 20, fines de los 10, principios de los 20. En fin, una cantidad de elementos que yo diría que son como que marcaron la historia de los sectores populares durante décadas. No estoy diciendo que hoy sean lo mismo, pero digamos que por lo menos hasta los 70 hay cierta lógica. Continuidad. Hubo continuidades, sí. Con cambios, obviamente, pero hubo grandes continuidades. Después, todavía se pueden rastrear continuidades, pero en medio de grandes transformaciones. We'll be right back. Entonces yo diría que fines de los 10 y los 20 marcan un escenario, especialmente para la ciudad de Buenos Aires y las ciudades más en Rosario, La Plata, procesos que van a durar bastante tiempo. Julio Friedenberg. Y después todo el tema institucional, las asociaciones, en fin, las asociaciones que los clubes son una parte de una infinidad de asociaciones y siguen la misma lógica en el sentido de un desarrollo. Hay muchas, sabemos que después de crecieron, los clubes se mantuvieron, uh-huh. especialmente en torno al fútbol, ¿no? Y otros clubes deportivos en torno a otros deportes, pero especialmente en torno al fútbol profesional, y que también, como decíamos, siguieron lógicas bastante específicas, en fin, no exentas de conflictos, sí, siempre en todo esto de conflictos, dificultades, en fin. Así que me parece que la trascendencia de lo contextual tiene que ver especialmente con eso. Mi ojo está puesto en lo social y no tanto, por lo menos en este libro, y no tanto en lo político porque, insisto, me parece que la lógica política general del país sigue un camino y la lógica social, socioeconómica, también política, puede seguir un camino paralelo, conflictivo con la lógica, ¿se entiende? Es otra inercia, digamos, ¿no? Que obviamente está íntimamente vinculada, pero, a ver, para ser más claro, durante la dictadura, una de las pocas instituciones que tuvieron una inercia, es cierto que con menos vuelo, pero con una inercia de vida democrática interna, entre comillas, aunque sea, fueron los clubes de fútbol. Siguió habiendo elecciones, de hecho yo voté, claro, por ejemplo, claro, en mi club. Claro, bueno, cosa bastante increíble. Uh-huh. Entonces, ¿cómo? No se entiende, o se entiende. No, eso habla de cierta autonomía, de cierta inercia, qué sé yo. Por eso digo, puede haber vidas paralelas, digamos, como la obra de algún historiador, o vidas que se crucen, y ser muy influenciado o no. No, eso hay que estudiarlo en cada caso. Como todos los uruguayos, toditos, yo nací gritando gol. No tengo nada de original, porque como se sabe, en mi país las maternidades hacen un ruido infernal porque todos los bebés se asoman al mundo entre las piernas de la madre gritando gol. Y yo también grité gol para no ser menos. Y como todos, quise ser jugador de fútbol. Siempre jugué muy bien. La verdad, jugué maravillosamente bien. Era el mejor de todos, pero solo de noche, mientras dormía. Durante el día, hay que reconocerlo, he sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Han pasado los años y a la larga he terminado por asumir mi identidad. Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Tramas. Ahora, Julio, queda claro varias cosas en este relato de introducción a esta conversación. Que toma las tres primeras décadas del siglo XX, que la prehistoria del fútbol, por lo menos en el Río de la Plata, son menciones que están presentes y que de alguna manera eran necesarias para contextualizar, si es que utilizamos aquel término antes mencionado, de dónde viene el fútbol y desde dónde se origina esta práctica deportiva. Pero también queda claro que si hay que establecer series, la serie política no es tu principal foco de atención, sino que es la serie social. Aclarado esto, y precisando de qué hablamos cuando hablamos de una historia social, ¿qué estarías incluyendo dentro de esa serie? ¿Qué aspectos que tienen que ver con el fútbol y no tienen que ver con el fútbol también, pero que se imbrican, están actuando allí? Bueno, la categoría de historia social es medio complicada, digamos, ¿no? Porque contiene por lo menos una tensión entre dos formas de entenderla. Una es la pretensión de armar, digamos, esto tiene que ver con la historia de la historiografía de los años 50 en adelante. Una es la pretensión de estructurar historias totalizantes, digamos, o sintéticas. Bien, yo tengo cierta pretensión en cuanto a eso, pero sé que no hice eso. No hiciste eso. Y no porque, si ya estoy armando una historia del fútbol, una historia social en cuanto a una historia de síntesis sería lo que ha hecho Hobsbawm. Yo no soy Hobsbawm, digamos, ni pretendo serlo. ¿Se entiende? O alguien que pretenda escribir un libro o varios sobre la historia de la Argentina. Yo no me da el cuero, digamos, ¿no? Soy más ducho en lo artesanal. Ahora, hay otra forma de entender la historia social que tiene que ver con los grupos sociales, ¿sí? Es decir, la historia de las mayorías en tanto vida cotidiana, en tanto rituales y en tanto lo que tiene que ver con lo sociocultural, ¿no? Bien, siempre está el elemento bien cultural, ¿no? Porque lo social teóricamente haría referencia a lo que está más vinculado con lo económico o con lo laboral, y lo cultural tiene que ver con identidades, rituales, en fin. Entonces yo, obviamente que acá el título más pertinente sería una historia sociocultural del fútbol. Vos sabés que los títulos son provisorios, no, a veces, no depende, sí, de los autores, tal cual, tal cual. Así que, digo, me parece más pertinente eso, historia sociocultural, porque yo hablo de identidades. No, es imposible hablar de fútbol, de cualquier cosa, pero especialmente del fútbol, sin hablar de eso, porque es lo que atrae, una de las cuestiones que atrae. O de las cuestiones que ayuda a armar, digamos, el fútbol es un gran armador de identidades, como otras cosas, ¿no? Pero es muy potente, tiene puesta mucha energía emocional. Así que yo no esquivo el bulto ese, está ahí, especialmente en lo que tiene que ver con lo barrial, pero no únicamente, porque los clubes no nacen específicamente de lo residencial. Julio Friedenberg es docente en varias universidades nacionales. Investiga desde hace más de 20 años sobre temas asociados con la historia del deporte en la Argentina y específicamente enfocó su interés en el fútbol. Friedenberg ha recibido diversas becas de investigación, publicó numerosos artículos en revistas académicas y ha dictado cursos y conferencias en distintas instituciones del país y del exterior. El licenciado Julio Friedenberg es autor del libro Historia Social del Fútbol, del amateurismo a la profesionalización, publicado en 2013 por la editorial Siglo XXI. Claro, te me estás adelantando a la pregunta, porque en realidad, no, es el parte de la conversación, porque en realidad al hablar de identidad y al hablar de lo sociocultural y entre otros factores de lo que hace estallar el fútbol, ahí aparece el barrio. Y el club de barrio como la representación, digamos, como la manera de sintetizar esas pasiones que, entre otras cuestiones, se representan con la identidad. ¿Y los barrios cómo juegan en esta dialéctica? ¿Fútbol? Sí, yo personalmente creo que el fútbol es previo a los barrios, ¿sí? Es decir, la adopción por pequeños grupos de jóvenes como una especie de moda de la práctica del fútbol, tal vez copiado como una cierto tinte de esnobismo, digamos, ¿no? De estos chicos, es previo, históricamente es previo, porque si pensemos la etapa de la fundacional de los clubes, es la primera década del siglo, de los clubes más populares hoy, ¿no? Bien. Porque clubes se siguen fundando hasta el día de hoy, entonces vamos a hacer la aclaración. Los clubes de fútbol más populares hoy y que marcan la historia de la ciudad, o sea, los clubes más importantes, se fundan hasta el 11, más o menos, 10-11, ¿no? Y todavía los barrios, tal como los entendemos, no existían. Existían otras cosas, vecindarios, parroquias, en fin. De hecho, la ciudad no era una ciudad plenamente urbanizada. Digamos, hasta los 20, 25, 30, la ciudad no tiene la geografía urbana que tiene en la actualidad. Y desde ahí hasta ahora cambió poco, ¿no? Y cambió poco. Cambió poco, claro. Hasta en cantidad. Digamos, nosotros seguimos teniendo 3 millones desde hace décadas y décadas y décadas. Es un fenómeno urbano bastante generalizado en los centros nucleares urbanos de las ciudades muy, muy populosas, digamos, ¿no? Los centros, como sería el límite geográfico de la capital federal, han mantenido la misma cantidad. Lo que pasa es que han crecido para afuera. Bueno, volvemos entonces al tema. Los clubes se fundan en una etapa previa, que es la etapa, vamos a llamarla así, los urbanistas la llamarían de los vecindarios, ¿no? Es decir, un centro fuerte muy poblado y después vecindarios poco poblados conectados con el tren y la red tranviaria que se está generando con el centro. El fútbol llegó a la Argentina hacia 1840, practicado por los tripulantes de los barcos ingleses que entretenían sus ratos de ocio en los terrenos próximos al puerto de Buenos Aires. De esa época datan los encuentros entre los miembros de la colectividad británica hasta que llegamos a 1867, año en que el inglés Thomas Hogg, un socio del Buenos Aires Cricket Club, toma conocimiento de la existencia de las nuevas reglas del fútbol que se dictaban en Londres y le pide al director del periódico de la colectividad inglesa The Standard el envío de las mismas desde el viejo continente. Así se sentaron las bases del ingreso organizado del fútbol al país. En mayo de 1867, los hermanos Thomas y James Hogg invitaron, a través de un aviso en el diario The Standard, a una reunión para intentar impulsar la práctica del fútbol. Finalmente, el 9 de mayo de 1867, los hermanos Hogg, junto a William Hellad y a otros connacionales, fundan el Buenos Aires Football Club, en una reunión que se realizó en una pensión de la calle Temple 38, actualmente Viamonte, en la que vivían varios jóvenes ingleses. Sus fundadores tomaron 4 resoluciones. 1. Que el club se llame el Club de Fútbol de Buenos Aires. 2. Que el comité de 4 miembros sea elegido para manejar los asuntos del club. 3. Que la suscripción para la presente temporada sea de 30 pesos. 4. Que se adopten las reglas de la Football Association con algunas ligeras modificaciones. Quiere decir que esas proto pequeñas instituciones que aspiran a formar parte de la liga que existía, que era una liga inglesa, digamos, forman otras ligas porque no pueden integrarse a esa liga, forman ligas independientes, todo dura más o menos 10, 15 años, y son esos mismos clubes los que, preexistiendo, con infinidad de problemas para ubicar la cancha, ¿no? Todos los que conocen algo de la historia de los grandes clubes nuestros saben que al principio tuvieron, salvo algunos, grandes problemas para migraciones, mudanzas. Afincarlos, es decir, terrible. Un club nacido en un vecindario, como mencionabas antes, luego migra. Exacto, bueno. Mi club independiente anduvo por miles de lugares, San Lorenzo lo mismo, River, Boca. Entonces, fue un gran problema para esos jóvenes porque requería una inversión de dinero, alquilar un terreno, en fin, problemas que cualquiera se puede imaginar. Ahora, la relación con la comunidad del lugar tardó bastante porque no había un lugar, ese es el problema, claro. Andaba girando. Entonces, hasta los 20, hasta los 10, segunda mitad de los 10 y los 20, ahí sí coincide con la plena urbanización y la constitución morfológica de los barrios como espacio público, junto con otros fenómenos, ¿no? La prensa, que influyó mucho, ahí sí la gente empieza a adoptar a estos clubes que se van instalando en determinadas geografías y se empieza a construir esta identidad entre el lugar y estos que en muchos lugares habían nacido ahí, en otros lugares fueron a ocupar ese lugar, porque Independiente nació en el centro de la ciudad y terminó en Avellaneda, podía haber terminado en cualquier lado. Pero fue absolutamente fortuito. Fortuito, o absolutamente. Dado por esta serie de circunstancias que tenían que ver con lo económico. Absolutamente. O la localización del estadio en un terreno accesible, claro, a esa economía. Los clubes que nacieron en las zonas más alejadas tuvieron una historia diferente. Cito el caso de Vélez. Si bien Vélez tuvo problemas para conseguir un lugar donde instalarse, siempre sus intentos giraron en torno a un radio más o menos común. Liniers. Exacto, la zona del oeste, por ahí. Lo mismo pasó con Chicago y otros clubes. Es decir, cuando los clubes se fundaban lejos del centro, por gente que vivía ahí, la historia es un poco diferente a la de Independiente, a la de Boca, a la de River, que nacieron en zonas hiperpobladas hasta en el principio del siglo. Pensemos que la ciudad está, a ver, los barrios hasta la calle Pueyrredón, incluyo la Boca, tenían más habitantes que hoy. Sí, porque eran barrios plenamente residenciales, aparte de comerciales, se mezclaba todo, digamos, ¿no? Recordemos que los conventillos, etcétera. Entonces, y muchos de los jóvenes que querían jugar al fútbol vivían ahí. Ahora, en una, imaginemos hoy, ¿no?, que formamos parte de una barra que quiere jugar al fútbol en la calle Saavedra y Rivadavia. Obviemos la Plaza 11, supongamos que no existe, o aún la Plaza 11. No tiene, ¿dónde va a jugar? No, es imposible. Y antes ahí vivía más gente que ahora. Claro. Tiene que irse hacia las afueras. Quiere decir que donde vive no es donde está la cancha. Ahí ya hay un pequeño gran problema, ¿no? Porque muchas veces iban a los fines de semana a buscar, a jugar donde ellos suponían que estaba la cancha, y era otra cosa, no era ese espacio que ellos habían dejado el fin de semana pasado. Historia social del fútbol con Julio Friedenberg. Lula, te la toco de primera, vos si querés la agarrás. Cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. La vida es un baile, te pueden bailar, aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Calio, taquito, chilena y tablón. Llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha, bueno, va. Vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Un el jueguito y toma para el gol, el fuego sagrado de mi corazón. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com